y está Cristianda, juega pues en nuestra casa. Angelito más negro, tiene las piernas que no sangran. Angelito más negro, tiene la sangre que no baila. Que no sentirás.